Yo bansa kitena mokili Obali kakase yo moko Yo zali na posa ya mbongo Yo sala na yango biso bilingi yo Yo banza kitena mokili Obali kakase yo moko Sali na posa ya mbongo No sala na yango biso bilingio Banza kitena mokili Obali kakase yo moko Yo zali na posa ya mongo Yo sala na yango biso bilingio Mayele mayo maleki mwasi kitoko na yo lokola sanza Moninga yonde moto suka mabebo ye Loleli biso mbongo utakala Maleki mwasi kitoko na yo lokola sanza Moninga yonde moto suka mabebo ye Yoleli biso mbongo utakala